se lo comentábamos en sumario, además de los contenidos relacionados con el carnaval de la mañana, vamos también a hablarles sobre las actividades que se van a celebrar este fin de semana relacionadas con la fiesta de Don Carnal. Lo cierto es que se puede decir que arranca el carnaval este fin de semana, este sábado, con la celebración de las primeras fiestas gastronómicas. Siempre son las que tienen un poco más de interés porque es donde podemos escuchar las primeras letras del carnaval de Ubrique. Nos referimos a la tortilla, también a la jamoná, se celebra en la barriada del Algarro Baluna, en la de Antonio Vega Otra. Vamos a hablar con las representantes vecinales de ambas fiestas gastronómicas, que son los organizadores, y en primer lugar nos quedamos con el Algarrobal, con la tortilla. Mercedes Guerrero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues tenemos una nueva edición de la tortilla que se va a celebrar, como siempre, en la plaza del Algarrobal. ¿Todo preparado para esta fiesta gastronómica carnavalesca? Pues sí, estamos en ello. Uh-huh. No queda menos. Cuéntanos, ¿qué es lo que vais a ofrecer este año? ¿Qué es lo que se va a ofrecer? Y bueno, ¿cómo os estáis preparando para organizar la fiesta? Pues bueno, esto no cambia, igual que todos los años. Estamos ya con todo pedido y esperando esta tarde ya para empezar a recargar las neveras y ya mañana recoger todo lo que es las tortillas, el pan y demás. Uh-huh. Vamos a mirar el tiempo, que es lo que siempre hacemos cuando hablamos de celebraciones al aire libre. Y bueno, pues la tortilla, la verdad es que tiene mucha suerte, porque para este año se espera, bueno, dice. se espera. Dime, Mercedes. Suerte porque no va a llover, hombre. Eso es. Pues sí, no va a llover, pero llevamos todas las semanas mirando el tiempo y la gráfica da un bajón mañana impresionante. Sí, sí, sí. De frío, de temperatura. Y estamos, mañana precisamente, los días antes y los días después, solecito, buen tiempo y total, nada, aguantamos. Bueno, pero eso es bueno, así apetece estar al solicito más tiempo, ¿no? Y, claro. Y disfrutar de ese buen tiempo, porque lo cierto es que se anuncian nubosidad, incluso algunas lluvias, pero por la parte de la madrugada, del viernes al sábado, ajá, a partir de las 12, que estoy viendo yo por aquí, según la Agencia Estatal de Meteorología, tenemos sol. Sí, sol. Eso sí, las temperaturas más bajitas, pero bueno. Hasta las 7 de la mañana la lluvia. ¿Eso supone algún problema para vosotros, para montar? Hombre, claro. Sí, ¿no? Eso se nota, sí. Nada más que haga frío en el carroba, tú sabes que es húmedo y hace frío. Entonces, cuando hay mal tiempo, se nota. Baja mucho la asistencia de la gente, pero vamos, que mañana va a ser solecito, que se va a estar muy bien. Eso te iba a decir. Como mañana va a hacer más frío, hay que buscar el solecito. ¿Un chaquetón? Y eso, y en el Algarrobal sí que pega bien el solecito, ¿no? Así que nada, a disfrutar del buen tiempo allí también. Hombre, con el pimientito frito calentito, no veas. ¿A qué hora empieza la tortilla? Pues mira, lo que es, los grupos van a comenzar a cantar en la jamoná a las 2 de la tarde. Entonces, previsto en el Algarrobal está a las 3, ¿no? Se supone que llegarán a las 3, pero claro, como cada año se atrasa, a veces dan las 4 y no han llegado, pero nosotros pues estamos allí y, hombre, estamos para servir al público que esté, y ya te digo, desde las 2 de la tarde va a haber ya fiesta. Uh-huh. O sea que aunque las agrupaciones canten en el Algarrobal, en lo que es la tortilla, un poco más tarde, vosotros desde las 2 estáis ofreciendo las degustaciones de tortilla, ¿no? Es que desde la 1 hay allí ya gente esperando, entonces no podemos, claro, tener allí retenida a la gente. Ponemos música de carnaval y hay personas que pasan, se quedan allí esperando, entonces no vamos a... Es que no podemos hacer otra cosa. Mm, claro. ¿Qué vais a ofrecer este año? Porque siempre tenéis las tortillas y también los pimientos, que se han consolidado como otra parte que forma parte, ¿no?, de lo que es la tortilla también. Sí, aparte de la tortilla vamos a dar pimiento como otros años, y este año vamos a vender filetes montaditos. Uh-huh. ¿Los pimientos y la tortilla son degustación? Sí. Eso. La tortilla y los pimientos son gratis. Uh-huh. Y los montaditos los vamos a vender. El montadito ya pues se ponen en venta, porque claro, supone un coste para vosotros, ¿verdad? Hombre. Uh-huh. ¿Cuántas tortillas? Pues 100. Uh-huh. La mitad del año pasado. 100 tortillas. ¿Y pimiento? Pimiento hemos comprado 30 kilos. 30 kilos. Las tortillas que, hombre, vosotros no os ocupáis de cortarlas, de prepararlas, pero ya vienen elaboradas, sí, ¿verdad? Pero vienen ya esas, sí. ¿Y los pimientos sí que os tenéis que ocupar vosotros? Pimientos sí, claro. Uh-huh. Hay que freírlo. ¿Esto mañana por la mañana? Sí, lo hacemos, hombre, que la gente tiene que esperar a veces y todo a que haya pimiento, porque no es lo mismo un pimiento recién frito, ¿no?, que esté mucho tiempo antes frito. Entonces preferimos que la gente se lo coma calentito. Mm-hmm, claro. Ajá. Y el pan también, ¿verdad?, ¿se incluye? Nos dan 8 kilos este año. Mm-hmm. Y vamos a comprar más pan, claro, porque con los pimientos falta. Uh-huh. Y luego... Hemos comprado también 500 filetes. Sí. Por si está el tiempo bueno, pues también salen, vamos, porque la gente es una hora muy buena, ¿no? Y apetece. Uh-huh. Hombre, nosotros lo que siempre decimos, las degustaciones de las fiestas gastronómicas son eso, degustaciones, no es para comer. Eso. Pero bueno... Se aprovecha ya y se come, ¿no? ¿Quién dice? Y antes, con 200 nos faltaban, que por eso incluimos los pimientos, porque nos faltaba tortilla. Entonces se acababa, cuando llegaban los grupos ya no había tortilla. Y entonces incluimos los pimientos por este motivo. Y este año que hay menos, pues nos ha faltado otra vez. Claro. Bueno, pues se pone, por tanto, a la venta esos 500 montaditos de filete, 500 filetes, me has dicho. 500 montaditos, sí. Eso, queda para 500 montaditos. Y bueno, eso también sirve para que se recauden, ¿no?, fondos que son necesarios para el día a día y el funcionamiento de la Asociación de Vecinos de la Carrobal, ¿verdad? Claro, hombre. Damos los pimientos, mujer, que eso sale de ahí, de la caja que hagamos nosotros con la bebida y, claro, y los filetes. Y, hombre, de dar los montaditos este año es al faltar tortilla, pues pensamos que con algo tenemos que tener allí a la gente. No van hasta allí sin comer nada, ¿no? Uh-huh. Y pero claro, eso no lo puedes dar porque eso te sale muy caro. ¿Precio módico de tal manera? ¿Cuánto cuesta? A euro, todo a euro. Me parece como un anuncio, todo a euro. No pretendemos ganar dinero, ¿sabes? Ni es nuestra misión la de recaudar dinero por... Pero lo hacemos para mantenernos, tener lo que... con cubrir gasto, ¿no? Y poco más, pues ya con eso nos damos por contentos. Claro. El caso es hacer la fiesta y que salga bien y ya está. Cerveza a euro, montadita a euro, así que nada, un lugar para pasar allí toda la tarde, ¿verdad? Y disfrutar del carnaval en el Algarrobal con la tortilla. Mercedes, invitamos. Claro, a todo el pueblo de Ubrique y parte del extranjero también, que es la primera, la jamona y la tortilla, y está la gente que parece que tiene ganas, ¿no?, de empezar el carnaval. Y al que le gusta, pues claro, está deseando escuchar a los grupos, la primera vez que intervienen, así que esperamos a todo el mundo, que hombre, lo atendremos lo mejor que podamos y ya está. Se ve este año, la verdad, que mucha interés, ¿no?, por lo que es participar en el carnaval, por toda la afición. Se nota que hay, bueno, pues gusanillo de carnaval, ganas de carnaval. Y bueno, pues este fin de semana comienza ya en Ubrique, vamos a poder escuchar las primeras letras y vamos a poder disfrutar también de ese buen tiempo en las primeras fiestas gastronómicas. La tortilla es una de ellas, en el Algarrobal, a partir de las 2 aproximadamente. Las agrupaciones llegarán un poco más tarde para cantar, pero desde esa hora ya se podrá disfrutar también de la tortilla en el Algarrobal. Bueno, y ahora que tengo la oportunidad, si me deja. Sí, claro. Si hay grupos que no están incluidos en el ayuntamiento, ¿no?, que yo sé que los hay, y me están excusando, pues también tienen el escenario, está a su disposición para que canten, ¿no?, que no nos importaría que vinieran a cantar, y mientras que bajan los que se dicen legales. O sea, que se invita a participar en la tortilla no solo a las agrupaciones oficiales, que sí que pasan por allí, esos 8 grupos, también a las callejeras, que hay muchas este año, pues que si quieren, pues la tortilla es otro lugar donde se puede cantar muy bien, ¿verdad? Por supuesto, tienen el escenario a su disposición. Con esa invitación nos vamos a quedar. Mercedes, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos. A ustedes. Gracias, buenas tardes. Todos los años, gracias. Pues con la tortilla hemos comenzado, pero también hay que hablarles de la jamoná. Vamos enseguida con la información referente a esta otra fiesta gastronómica. que se desarrolla también este fin de semana en nuestra localidad. Recordemos los datos de la tortilla que nos daba Mercedes Guerrero. En total son 100 tortillas este año, disminuye el número de tortillas en 100 las que se van a poder degustar en el Algarrobal, 30 kilos de pimientos también, pimientos fritos, y luego aparte la Asociación de Vecinos va a preparar esos 500 montaditos de filete al precio de un euro para aquellas personas, bueno, porque quieran también poder degustarlo, eso ya previo pago en este caso, ¿no?, a través de la barra de la Asociación de Vecinos del Algarrobal, que se ocupa de la celebración de esta fiesta gastronómica, la tortilla. Y la otra fiesta gastronómica que también se desarrolla en el municipio en la jornada de mañana sábado es la jamona. Nosotros vamos a marcharnos ahora hasta Antonio Vega. Allí se encuentra la presidenta de este colectivo vecinal, María Gil. María, muy buenas tardes. Buenas tardes. María, ¿todo preparado? Todo, bueno, parte de eso, hija, porque ya por la mañana es cuando nos queda lo gordo. Porque terminar de partir los jamones, queso, y luego hay que abrir los bolsitos, meterlos en sus bolsitas. Vamos, que tiene eso su trabajito. ¿Cuántos jamones tenéis este año? Pues este año tenemos 7 de momento, hija. Porque como todas las cosas bajan un poquito, pues a ver, si vamos, nosotros hacemos eso. Si luego al final, cuando estamos haciéndolo, vemos que nos faltan, pues entonces nos ponemos a partir. Porque otros años a lo mejor hemos tenido 9, 7, depende de lo grandes que son también. Porque lo que intentamos es rellenar todos los bollos posibles. Hombre, y tampoco ponerle demasiado poco porque, ¿verdad? Tampoco es eso, pero hija, una cosita normal. ¿Cuántos bocadillos? Pues tenemos 1.600. ¿Esto es el parecido a lo del año pasado? Pues sí. Sí, ¿no? Más o menos, sí. Porque, verás tú, a veces no nos gusta de que la gente se quede, se vaya, ¿no?, sin probarlo y eso, pero hija, si ponemos un límite y hasta ahí llegamos, pues, porque la verdad es que nosotros no ganamos nada, Rocío. Nosotros salimos a ras con vos. Y otras veces ponemos dinero encima, porque la verdad, nosotros lo hacemos porque en primer lugar por agradeciéndole a todas las agrupaciones que tienen el pueblo de la manera que lo tienen de ambientado, porque ahí pues yo tengo amigos fuera y dicen que hay que ver el pueblo que tenemos, que de bien, de digo, bueno, hay que, si no fuera por ello, pues la verdad que no tendríamos estos ambientes. Ya después viene detrás lo que viene, todo lo organizado y todo lo preparado. Pero en primer lugar, son ellos los que hacen los sacrificios, por una parte, aunque les gusta, porque eso de tener que estar todos los días y luego, hombre, las ropas y el tiempo, es de agradecer. Que nosotros, cuando ellos vienen, que se lo agradecemos muchísimo, pues la verdad que intentamos de atenderlo lo mejor que podamos, lo mejor que podemos. Lo que pasa es que algunas veces a lo mejor ya no solamente llegan ellos, porque nosotros los atendemos en el salón. Y mira, a lo mejor se meten muchas personas. Entonces, si nosotros tenemos una comida destinada a ellos y luego se mete la gente, pues la verdad que nosotros quisiéramos para todo el mundo, que para eso estamos, para que, hombre, para tener a la gente también contenta. Pero hija, si no puede ser, no puede ser. Pero vamos, que nosotros lo que intentamos es atenderlo lo mejor que podamos. ¿A qué hora comienza la jamona, María? Pues a las 2 de la tarde, a partir de las 2. Nos han dicho, esperemos que, según están diciendo, que nos llueva, que a partir de las 12 esté bueno, porque si no, lo llevamos claro. En realidad el tiempo, lo hemos estado comentando antes con Mercedes, y sí. A partir del mediodía ya dan despejado. Sí, yo he oído esta mañana también, y esperemos, vamos, porque hija, una vez que vienen estas cositas, y no, hombre, nosotros que somos los primeros que para empezar el ambiente, pues la verdad que no nos debería de tiempo disgustar. por una parte. Lo que sí que un poco más de frío, pero bueno, se abriga bueno, uno, ¿no? Eso se pone una ropa, porque hombre, este barrio es más alto, y pero bueno, nosotros donde hemos puesto, el sitio que le hemos puesto a las agrupaciones, es pegado así sobre un bloque, y entonces ahí están más resguardaditos de... que hace unos años los poníamos en la plaza y ahí hacía más frío y además, tú sabes, hay más aire y no, las voces no se oían bien. Pero ahí sí, ahí están estupendamente. Y dándole el solecito y todo hasta ahora. O sea que se puede disfrutar del espectáculo, ¿no? Con el solecito, también en el Antonio Vega. Sí, sí. Degustando algunos de esos 1.600 bocadillos de jamón que se van a ofrecer. Sí, vamos, nosotros, yo te digo que, hombre, lo hacemos por tener otro ambiente en el barrio y sobre todo también en el pueblo, para darle más animación y eso, ya que ellos pues, nos atienden, las agrupaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero que la verdad que no, que nosotros siempre ponemos, tenemos que poner dinero encima. Pero bueno, hacemos esta actividad también porque nos gusta, y para divertirnos y para darle un poco de ánimo a todo el mundo. Si piensas, si ese día está un poco aburrido, pues para que se le levante el ánimo y piense en las canciones que cantan, que se diviertan con lo que ellos hacen, que los hacen maravillosamente. Yo le doy mi enhorabuena a todos, porque es un sacrificio que hacen. María, ¿cuándo comenzáis vosotros a cortar el jamón? ¿Esta tarde, no? ¿O mañana? Pues sí, sí, a lo mejor esta noche nos dan tantas. Y ya por la mañana, aunque nuestros vecinos nos ayudan muchísimo, estamos muy agradecidos, pero tú sabes, abrir esos 1.600 bocadillitos y luego, primero hay que abrirlo, luego rellenarlo y luego liarlo y todo. Eso necesitamos, que a veces nos dan la 1:30 y todo. La 1:30 del mismo día de la jamona, ¿no? ¿Te refieres? Exactamente, hombre, porque habemos muchas personas. Recién preparados, ¿no, María? Sí. Bueno, y para cortar todos los jamones, pues fíjate, se necesita un tiempo también. Claro. Entonces, como, hombre, el jamón no es como otra cosa, que si nos ponemos esta tarde-noche a cortarlo, pues lo ponemos con su... entre las bandejas y un papel de estos... que se transparente, ¿no? Del transparente, que se mantenga jugosito, bien tapadito, y como son horas nada más, pues jamón no es como otra cosa que se pone seco ni nada de eso. Al contrario, mientras más unido esté, más suave se pone. Más bueno para comer. Bueno, pues entonces, ¿cuántas personas vais a encargar de preparar la jamona? Pues ahora mismo no te puedo decir porque, aparte de nosotros, toda la directiva, tenemos muchos voluntarios. Al final, pues a lo mejor podemos haber de 10 a 14 personas, bueno, y rellenando los bollitos por la mañana, pues habemos muchas mujeres. Bueno, y hombres también. Que eso ahí lo mismo da una persona que otra. Pero es que eso se lleva su tiempo. Entonces, pues, pero ya de todos los años tenemos muchas personas colaboradoras que nos ayudan y gracias a ellas, pues así podemos también hacer las cosas más prontito, porque si no necesitaríamos, en vez de empezar a las 8:00 a.m, 8:30, pues tendríamos que empezar a las 6:30, 7:00 a.m, para que nos diera tiempo si no, las personas no nos ayudaran. Porque hija, es que te pone a meter. Y, hombre, nosotros la verdad que queremos hacerlo lo mejor posible. A lo mejor para unas personas lo ven mejor, pero que nos entiendan, porque no queremos que vayan ahí con cuatro pedacitos. Pero si no tenemos mucho, pues tenemos por lo menos para rellenarlo un poquito y que tenga su sabor. De jamoncito. Bueno, pues todo preparado, ¿no? Entonces, para celebrar la jamona también en la barriada Antonio Vega, a partir de las 2 de la tarde comienza la degustación de esos bocadillos de jamón. También aquí, precios módicos, todo 1 euro. Sí, Bueno, el bocadillo lo damos... Sí, el bocadillo de degustación, me refiero a la bebida. Sí, sí, todo un euro, hija. No se puede subir con esto de la crisis y ojalá... Y nosotros, ¿verdad?, no nos da tiempo de poner tampoco otra cosa para poder conseguir algún dinerito, pero por ese motivo, porque nos llega la mañana y en el momento de que tenemos que atender al personal... Pues unos estamos en los tickets, otros en la barra, otros atendiendo a las agrupaciones, porque, hombre, además tenemos, nosotros dejamos las cosas en el salón y las tenemos que traer a la plaza, pues entonces ahí también necesitamos una serie de personas para cuando va faltando en un lado, llevando, en fin, una tareita que hay que hacerla, pero la hacemos muy gustosamente y divertidamente, que es lo que nos gusta. Pasarlo bien. Muy bien, pues María, nos queda invitar, ¿no?, si te parece. Exactamente, yo eso, hombre, a eso iba a decir. Invitar a todo el que quiera venir a pasar un poquito frío, porque ahí nos vamos antes de la mañana. No, hombre, pero no se pasa frío tampoco, ¿no? O sea, que todo, como dice mi amiga, mi compañera Mercedes, no pasa nada. O sea, nos abrigamos... Y ya está, y a pasarlo bien. Yo invito a Pueblo de Ubrique que quiera subir, y a ustedes, que ya yo se lo he dicho a Fran, que cuando, si podéis, pues nada, porque es que mañana también hay más actividades. Está Benauca, están las nutrias con los niños, hombre, que la cosa puede estar muy repartida, es que es normal. Cada uno tenemos que estar en nuestras cosas. Y ya está. Porque a lo mejor a estas agrupaciones les gustaría a lo mejor estar las vaquillas y sin embargo tienen que estar donde tienen que estar. Pero bueno, si las cosas vienen así, pues nada, así las tenemos que llevar. Lo importante es llevarlas y hacerlas. Y divertirse y pasarlo bien. Eso es lo importante. Muy bien, María, pues nos quedamos con esa invitación, si te parece, ¿de acuerdo? Pues nada. Agradecemos el que nos hayas atendido. Y nada, que disfrutéis también de la jamona. Pues eso, igualmente, hija. Y yo le digo a las agrupaciones, como he dicho antes, que le doy mi enhorabuena y que se lo pasen estupendamente y que vamos a intentar, hombre, cuando vengan a nuestro barrio, de atenderlos lo mejores posible y eso. Porque ya, como otros años, la agujita de oro la tenemos preparada. Que ya, eso la semana que viene... Sí. Ya es cuando damos los papelitos al público para que ellos elijan al que les guste y ya está. Eso no lo hacemos nosotros, que ya esto lo sabe la gente. La Asociación de Vecinos de la Antonio Vega, que organiza esas dos actividades relacionadas con el carnaval, la jamona por un lado, que será mañana, y luego la entrega también de la aguja de oro al mejor tipo de carnaval de las agrupaciones que se presentan en el Fatou. Así que... Nosotros nos gustaría, de la verdad, que... de darla todo, algo, pero hija, no se puede. Entonces, pues, hacemos ese pequeño detalle, que para nosotros es un gran valor, y para que esto, pues, para otra cosa, para más, para el cajón de los recuerdos. Pues hablaremos también, María, de esa aguja de oro, ya de cara a la próxima semana, si te parece, ¿de acuerdo? Ahí ya lo sabéis. Muy bien. Gracias, María, por estar con nosotros. Hija. Gracias a vosotros por lo que nos... Si no fuera por ustedes, pues no nos enterábamos de nada. Pues lo dicho, muchas gracias, que lo paséis bien en la jamona. Hija. Hasta pronto, María, adiós. 12 y 50 minutos, son las fiestas gastronómicas que se van a celebrar en nuestra localidad y con ellas llegará el Carnaval de Ubrique 2013. Vamos a hacer una pausa, nos quedan todavía otros contenidos más de actualidad que ofrecerle, enseguida iremos con ello en la recta final de la mañana.